en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde este norte del sur, aquí en la República Bolivariana de Venezuela, donde hoy vamos a establecer un contacto directo con Dinamarca y vamos a estar dialogando con Mariana Rodríguez. Mariana Isadora Rodríguez, ella es periodista argentina radicada en Dinamarca desde hace más de 8 años, donde cursa estudios de multimedia, y es para nosotros un verdadero placer estar compartiendo con todas y con todos este diálogo, donde vamos a hablar de comunicación, de estudio, de Argentina, de América Latina, de Europa, de comunicación alternativa. Pero como principio quieren las cosas, comencemos. Mariana, ¿cómo defines al periodismo y la comunicación actual en América Latina? Digo que no es algo simple de analizar, ni tampoco para definir en pocas palabras. Nosotros en Latinoamérica tenemos una tradición, mala tradición, de que la palabra ha estado mayormente controlada por los medios de comunicación dominante, que hacen su propio negocio de comunicación, su propio negocio de papel, desde hace ya varias décadas. Incluso podríamos decir que trabajan paralelamente a los centros de control económico que se han gestado en Latinoamérica en los procesos revolucionarios. Digamos que fue muy difícil para nosotros generar procesos de comunicación alternativa a los procesos de comunicación dominante. Sí hubieron intenciones de comunicación alternativa y talleres de comunicación de comunicación insurgente en las décadas del 60, 70, quizás antes también, en distintas regiones de Latinoamérica. Creo que desde allí nosotros hemos aprendido en nuestras universidades modelos de comunicación como los que planteaba Paulo Freire con la pedagogía de la pregunta, en la cual se planteaba un lugar distinto, que mientras hubieran preguntas, mientras hubieran cuestiones, dudas, se podrían empezar a plantear una enseñanza por la liberación. Y que si eso lo trasladamos a los medios de comunicación masiva, podríamos decir que mientras hubiera desconfianza y mientras hubiera descreimiento a lo que dicen los medios oficiales de comunicación, tenemos medios de comunicación que predominan y medios de comunicación que hacen y forman parte de los líderes de opinión que se imponen en los criterios de la vida cotidiana de los comunes habitantes. Entonces surgen, sobre todo en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas en Latinoamérica, movimientos que han planteado tomar la palabra y poder generar discursos alternativos a los que planteaban los medios de comunicación hegemónicos. Nosotros en Latinoamérica tenemos varios ejemplos, mucho más creo en Centroamérica que en el sur. El sur es mucho más complejo definir el periodismo, porque si bien las universidades son públicas, el uso de la palabra es privado. Siempre ha sido muy difícil trabajar haciendo periodismo independiente cuando los empleos para periodistas, cuando los medios de comunicación oficial están en manos de unos pocos y se ha monopolizado el uso de la palabra. Por lo tanto, el periodismo también responde a esas lógicas de mercado de la monopolización del discurso. Eso no es alentador, no es alentador. Pero también tenemos una realidad que se empieza a plantear a partir de los social media. Los social media en Latinoamérica tienen una fuerza superior a la que hay en Europa en general, porque es el medio de comunicación alternativa, por un lado, y por otro lado porque es muy caro comprar el papel ya prensado, elaborado, como lo que es un diario o una revista. Demanda mucho tiempo mirar televisión. Entonces la gente, como transita de su casa al trabajo, es más fácil leer qué dice Facebook, o es más fácil leer lo que se postea en Twitter, o es más fácil escuchar la radio mientras viaja a su lugar de trabajo o a su domicilio particular. En sociedades de tránsito como las nuestras, en ese tiempo que yo viajo desde mi casa al trabajo, es donde puedo escuchar la radio, si estoy manejando mi auto, o leer el Facebook o Twitter mientras estoy dentro de un bus o esperando un bus, y de la manera que la gente comienza a comunicarse. Eso, hoy por hoy, para mí me parece sumamente importante rescatarlo y tenerlo como una voz alternativa de comunicación al instante. Uno muchas veces se entera de las cosas por lo que dicen los social media, luego lo reproducen los medios de comunicación masiva, pero ya con interpretaciones. Entonces el periodista ya no es un comunicador neto de la palabra, ya no se limita ni siquiera a decir cómo, cuándo y dónde y por qué, sino que interpreta. Ahí creo que nosotros, como latinoamericanos, al interpretar todo el tiempo la realidad, estamos recortando la información. Y en todos los campos se está dando eso. Quizás lo instantáneo de la comunicación, que surge a partir de los social media, muy corta, pero es instantánea y es espontánea. Yo creo que en eso le pongo el acento y creo que por ahí puede pasar alguna cosa interesante si sabemos utilizarla y sabemos jugar con lo que está disponible, ya sea de libre licencia, como lo que pueda surgir como alternativo. Antes de partir al viejo continente, ¿cómo te relacionabas con la comunicación y el periodismo antes de salir de Argentina? Mientras estudiaba periodismo, participaba en diferentes proyectos de comunicación alternativa, comunicación y educación. Una cátedra que estaba a cargo del profesor Huergo, justo ahora hace un año que falleció, un gran maestro, un gran maestro. Y me interesaba muchísimo esto de la comunicación alternativa y la comunicación en la educación. Entonces trabajaba en un momento en un centro de rehabilitación infantil con niños con problemas mentales y motores, y éramos un equipo interdisciplinario con muy buena relación entre nosotros, con muchas búsquedas. Habían algunos que venían de la escuela de psicología de Piaget, había asistentes sociales. Entonces, con este equipo de trabajo, a mí se me ocurrió incorporar mi profesión a un lugar a la cual no estaba del todo trillado, que era la educación, y sobre todo la educación dentro del área de discapacidad. Entonces planteé un proyecto, se lo planteó mi profesor Huergo, a la cual se rió cuando se lo propuse. Me dijo, hacelo, nunca entramos en ese ámbito, pero ¿por qué no? Entonces armé el proyecto para hacer comunicación con niños. Fue súper interesante en varios sentidos. Primero que fue una búsqueda de trabajo desde la locura total, desde la imaginación total, y desde distintas posibilidades enunciativas, desde distintos ángulos las personas se pueden comunicar aún sin ser letrados y sin tener acceso a lo que sería la educación formal. Entonces jugamos con la fonoaudióloga, con los musicoterapeutas, con el psicólogo social, a armar un taller de periodismo orientado a las posibilidades que cada chico podía tener, y estaba bastante dividido. Habían chicos que tenían problemas serios de motricidad. Entonces con ellos hacíamos lo que sería motricidad gruesa. Enmarcábamos papeles, salíamos del periodismo gráfico para jugar al teatro del periodismo. Y a los chicos les encantaba salir a la calle a filmar con cámaras que se hacían de cartón. Se las armaban ellos. Incluso había uno de los chicos que usaba mucho la radio. Entonces como él tenía problemas de habla, lo hacíamos hablar y escucharse. Y jugábamos con un micrófono. Incluso, y a él le encantaba, él era el que hablaba por radio. Pero él no podía caminar, ¿no? Pero sí podía hablar muy bien por radio. Incluso está trabajando, o estaba trabajando hasta 5 años atrás, que es lo último que sé de él, en una radio como operador, como atendiendo el teléfono. Y eso me pareció como sumamente grato. Luego de eso me envalentoné, tomé coraje, y uno de los profesores que estaba trabajando ahí me dice, mira, lo que vos estás haciendo es sumamente lindo, ¿por qué no lo propones a una colonia de vacaciones, como le decimos nosotros? Entonces lo propuse para una colonia de vacaciones, ahí trabajé con otro equipo pedagógico, casi todos eran profesores de educación física. Era un tanto extraño porque era la primera vez que una actividad de comunicación podía insertarse en un ámbito competitivo como era la competencia física. Lo trabajé desde otro lugar, también interesante, que venía haciendo, yo soy profesora también de mimo y teatro, entonces empecé a jugar con el teatro y la comunicación. Y salió algo súper interesante. Nosotros cerramos ese año la colonia de vacaciones, todo el trabajo fue nuestro, con los chicos que parecían afuera, ajenos a las competencias, afuera porque no se integraban, por la razón que fueran. Esto eran chicos ya desde 4 a 13 años de edad escolar, todos escolarizados, todos yendo al colegio. Fue, ¿cómo podemos explicar? Lo que pude hacer es que uno cuando plantea el juego y plantea la comunicación como un juego, ya sea como un show, ya sea como algo serio, ya sea como la transmisión de un partido de fútbol, la comunicación es rica, el periodismo es rico desde cualquier lugar que uno lo pueda plantear. Y así fue que lo fuimos ganando a los chicos jugaban afuera, estaban afuera, jugaban a las cartas, se peleaban entre ellos, mientras estábamos proponiendo algo. Yo no lo voy a proponer desde el lugar pedagógico, lo voy a proponer desde el lugar del juego. Entonces ahí empecé a jugar con lo de teatralizar las cosas. Y fue, bueno, una experiencia súper interesante. Simultáneamente y paralelamente a eso también estaba trabajando en otro proyecto que se llamaba Educación Popular, que era rescatar historias de trabajo de ciertos sectores, de ciertos circuitos urbanos, de cómo habían reconstruido, construido actividades como un jardín de infantes para ayudarse y soportar, una cooperativa, por ejemplo, que se llamaba Educación Popular, no me acuerdo bien el nombre de la institución ahora. Y fue también una experiencia muy, muy linda. Y luego de eso fue como, bueno, también en radio, hice de todo. En realidad una de las cosas también que hacía uno cuando era estudiante era ganar experiencia. Entonces trabajaba de todas las maneras posibles, una por ganarse un dinero para poder estudiar. Como hija de trabajador, digamos, tenía que costearme mis estudios y nosotros sabemos que eso pasa en Latinoamérica, no todas las personas pueden acceder a la universidad, por lo que implica mudarse y alquilar un apartamento, una casa. Bueno, yo lo pude hacer, pero también me costaba costeármelos. Entonces todo el tiempo tenía que balancear esto de o trabajar o estudiar y trabajar al mismo tiempo, y no siempre era en buenos términos económicos. Una vez que me recibí, empecé a plantear proyectos en distintos lugares. Fue medio difícil porque justo fue la crisis del 2001 y en ese momento se me planteó a mí una cuestión existencial. Yo tengo que comer, tengo que pagar mi alquiler. Y en el periodismo fue siempre muy maltratado. Si uno no entraba a un gran medio de comunicación, todo lo demás que hiciera era no pago, era gratis. Teníamos una competencia muy grande, los periodistas salidos de las universidades públicas, que eran los periodistas que salían de las universidades privadas o de las casas de estudios privadas. La mayoría de los que salían de las casas de estudios privadas enseguida eran absorbidos por los medios de comunicación tradicional, que eran que siguen siendo los mismos medios de comunicación, como Clarín, Canal 13, el mismo conglomerado. Me he sentido muy frustrada con eso. He trabajado varios años en bancos mientras podía subsistir de alguna manera. Hasta que en el año 2006 dije, yo no estoy acá haciendo absolutamente nada de lo que me planteé. Entonces había logrado comprarme un proyector y una camionetita. Entonces hacía cine circulante, cine itinerante. Lo proponía a distintas cooperativas, lo proponía en escuelas. Llevar al cine a donde no, a escuelas o lugares donde los chicos no podían ir al cine por el costo que implicaba el pasaje en colectivo o el transporte público, plus la entrada a mirar una película en el cine. Entonces propuse una grilla de opciones a la cual me hice mi propio marketing, mi propio telemarketing, y fui llevando el cine a escuelas. Entonces para fiestas las maestras ponían con la cooperadora, pagaban un canon que a mí me servía porque era también mi trabajo y mi maquinaria la que ponía, y podía llevar una película que a los chicos les gustaba y la podían mirar todos. Eso mientras estaba en Argentina. En el año 2006 yo estaba ya cansada de no tener un peso y dije, bueno, vendo la camioneta, me quedo con la cámara y me armé una computadora para poder editar videos. Entonces empecé a trabajar en todo lo que era digital y me armé una revista en DVD y salí a venderla. No tenía, les puedo asegurar que no tenía un peso. Y cuando salgo a venderla, era sobre Orígenes del Tango, yo estaba bailando tango, y digo, la gente viene, el turista viene y no conoce la historia del tango. Se lleva la sensualidad, se lleva la música, pero no sabe que esta identidad se construyó a partir de un montón de personas que han abandonado sus vidas y que vinieron a buscar otra cosa, ¿no? Como migrantes. Y ahí me empezó ese tema de la comunicación digital. Bueno, en todo esto yo había hecho un curso de cine, alguna cosa, o sea, cosas que uno va aprendiendo en Argentina o, bueno, creo que también en Latinoamérica uno se hace muy autodidacta. Bueno, en esta propuesta yo también trabajaba y empecé a trabajar con mi propio nombre, que se llamaba, una empresa que me armé, que se llama todavía Pasquín Digital, en honor Pasquín, en honor a los anarquistas que escribían en papel invitándose para ciertas manifestaciones en contra del patrón, ¿no? Y yo puse eso porque digo, ¿por qué no rescatar esta misma opción de comunicación pero dentro de lo digital? Bueno, con esto empecé a trabajar en lo que eran los blogs, empecé a jugar con los blogs y a escribir en distintos blogs de músicos, amigos que tenía o artistas a las cuales le proponía hacerle el video para representarlo, hacerle sus fotos y armar historias. Entonces he jugado, me divertí mucho, jugué mucho, conocí gente muy interesante. También estaba buscando otra cosa que era economías alternativas. Entonces, dentro de los artesanos, como nosotros llamamos, están los trabajadores de la cultura y de la cultura alternativa. Y empecé a rescatar eso de cómo se construye arte y cómo se puede vivir dentro de economías fuera del mercado tradicional. Justo el Estado empieza a lanzar, cambia el gobierno y comienza a lanzar una campaña de soportar lo que eran microemprendimientos. Entonces me empecé a relacionar con esa gente, yo ya casi estaba fuera, ya me estaba viniendo para Europa. ¿Cuáles eran tus expectativas al momento de llegar al viejo continente? Bueno, mis expectativas cuando llegué a Europa no eran demasiadas, quizá sí poder insertarme como profesional dentro de un campo de comunicación digital a la cual yo creía que con mi experiencia ya era suficiente. Pero no, falta una conexión educativa de Latinoamérica con Europa. Europa siempre nos quiere enseñar. Entonces nosotros tenemos la experiencia y el aprendizaje por una necesidad. Es de esa manera que nosotros trabajamos, o al menos yo trabajé en lo que era la comunicación digital y en las websites, por una necesidad de trabajar aprendí. Y lo hice autodidacta. Acá necesitas primero saber para después ponerlo en práctica. Pero se basa sobre todo, hoy por hoy, en una necesidad de mercado. Cuando la universidad vio que los social media eran un negocio en el mundo, lo empezó a incorporar como publicidad. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que se aprende? Se aprende a utilizar content marketing en un contexto de social media en relación a business. Pero también se enseña que esta misma lógica se puede poner en práctica en distintas organizaciones sociales que tienen otros fines como ONG o movimientos sociales. ¿Cómo esto condice la realidad o en qué manera? Yo creo que hay dos cosas diferentes. Por un lugar, en Europa existen los medios tecnológicos para poder desarrollar una comunicación digital apropiada, de calidad, y también existe un incentivo que es el salario. En Latinoamérica nosotros usamos los social media porque es más económico poder montar una red de comunicación en una computadora que hacerlo en un canal de televisión. Entonces, desde ese lugar, nosotros como constructores de mensajes tenemos una divergente mirada con usos diferentes. Y creo que eso es lo rico. Por eso, por ejemplo, cuando en Europa se plantea cómo cautivar nuevos mercados, si nosotros llevamos el concepto de mercado a audiencia, diríamos, ¿cómo generar un público fiel a nuestras propuestas dentro de una diversidad de ofertas de comunicación que pueden ser similares a las nuestras o opositoras a las nuestras, con una realidad tecnológica e histórica cambiante? Entonces, me parece que si pensamos en la audiencia como un mercado y en el público como soporte, podríamos empezar a construir desde los medios alternativos, con el uso de tecnologías que tengamos a mano, un discurso que pueda hackear al discurso dominante. Nosotros hemos crecido y hemos aprendido a partir de modelos europeos. Entonces, Europa eso lo sabe, y así como exporta tecnología, también trata de exportar saber. Nos ha visto dependiente en todos los sentidos, incluso desde lo económico, lo sabemos que es así. Lo que sí creo que hay distintas lecturas. Hay países que son más afines a la concepción europea, porque son más afines al modelo americano o al modelo inglés, y hay países que son que al menos dentro de Europa, dentro de los medios de comunicación europeos, se tildan como países comunistas o con poca libertad de expresión. En ese caso está Venezuela, en ese caso está Argentina. Están sumamente cuestionados dentro del papel de los medios de comunicación. Y a veces poder hablar abiertamente con un periodista para desmentir ese prototipo de comunicación, ese tipo de visión que tienen sobre nosotros, porque utilizamos la comunicación desde otro lugar y porque descreemos de los medios de comunicación oficial, es bastante, bastante complejo, sobre todo porque se basa en un modelo de ranking. Una empresa es creíble, un medio de comunicación es creíble por la cantidad de abonados que tiene esa tira de televisión o por la cantidad de diarios que se leen a diario. Eso es credibilidad. Digamos, está manejado con estadísticas de mercado. Dentro de los conceptos en los cuales a mí particularmente me gustan, como comunicación alternativa o comunicación popular, siempre me han gustado las experiencias del maestro Paulo Freire. También alguna que otra experiencia que tengo noticias sobre la agencia Caracol y sobre todo el trabajo que han hecho los compañeros de Prensa Latina. Bien, Mariana, pero ahora en Europa, ¿cuáles son las experiencias de comunicación alternativa con las cuales te has relacionado o que te han llamado la atención? Dentro de Europa, las redes alternativas de comunicación a las cuales he participado y conozco, que no son muchas, me gustan los medios como en el que estoy participando ahora, que es Ojos Global Media, que es orientado a migrantes utilizando su propio idioma para encontrar información que le pueda ser útil a una comunidad étnica minoritaria en el lugar donde se encuentran insertos. Ahora, nos gustaría que nos cuentes cómo llegas a Corresponsales del Pueblo. Bueno, y es así como en estas búsquedas de espacios de comunicación alternativa, es que empecé a buscar un marco de resistencia y a reunirme con las personas que forman Comuna en Argentina, que es Comunicación para el Pueblo también, buscando maneras de poder hacer un periodismo independiente y un sindicato de comunicación o un espacio donde se pueda discutir el rol del periodista en las nuevas sociedades que fuera ajeno a los espacios dominantes que están manejados, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones y quizás ustedes también conocen, que los sindicatos en Argentina están manejados mayoritariamente por los medios de comunicación dominante. Y hay leyes sumamente irrisorias, caducas y bloqueantes para poder ser parte del sindicato de prensa y poder discutir cuáles serían nuestros honorarios, nuestras horas de trabajo, cuáles serían los contratos a los cuales formaríamos parte. Entonces, desde hace muchos años que vengo participando, primero, activamente en lo que fue los grupos para discutir la ley de medios que se aprobó en Argentina, aunque todavía no se ha podido poner en práctica, lamentablemente, es que empiezo a comunicarme con la gente de Comuna, porque se armó este grupo después, y a través de ellos dije, ¿por qué no puedo ayudar desde mi lugar, aportando estas herramientas que me parecen sumamente útiles, la comunicación digital, a este espacio? Entonces empecé a escribirles, han demorado muchísimo en responderme, hasta que me pusieron el nombre de Víctor, y fue así que me puse en contacto con la gente de Comunicación para el Pueblo de Venezuela, y a la cual se me abrió muy rápidamente las puertas, me hicieron una serie de preguntas, tuve que contestar, lo que no me ha costado ser sincera, no me ha costado para nada decir lo que pienso, y siento que puedo aportar desde mi lugar primero una cabeza que piensa con una experiencia regional más o menos afín a lo que ustedes vienen haciendo, y por otro lado con una visión internacional que nos permite en cierto sentido pararnos de frente. Digo, porque estamos hablando de la misma herramienta con usos diferentes. Y no usos diferentes porque fueran convergentes, sino con el uso de la palabra para diferentes sectores. Sectores que están diferenciados por el uso, por las costumbres, por la lengua, por la cultura. Creo que eso nos da un parámetro, una riqueza, y para mí particularmente un nivel de aprendizaje que no lo puedo tener en Europa. ¿Cómo ves el futuro de la comunicación a la luz de lo que has venido describiendo? Bueno, el de Europa es un tanto más triste, mientras se está peleando por el control de la palabra y el uso de determinados términos que ya están censurados en Facebook. Cada tanto hemos tenido problemas por usar determinado vocablo que hacen referencia a... O mientras no haya resistencia, mientras la resistencia no se manifieste, esto pasa desapercibido por cualquier lugar del mundo. Así como pasan desapercibidas acá noticias que son sumamente importantes en Latinoamérica y llegan aquí las críticas a nuestros gobiernos, totalmente desvirtuadas y totalmente controladas por quien detecta el poder de la palabra y el poder del mercado sobre el valor de la palabra en real. Estamos hablando en un mundo globalizado, es un control globalizado sobre el derecho a la información. Un derecho que está cada vez más pisoteado. Es muy negativo lo que estoy diciendo en parte. Pero también creo que si nosotros utilizamos nuestros medios para comunicarnos en nuestras comunidades, aunque utilicemos los medios globales, en ese sentido, utilizando nuestros propios dialectos, nuestras propias creencias, nuestros propios valores, digamos que vamos a volver a lo que sería la semiótica de Saussure, ¿no? Las palabras tienen un significado y un significante. Podrán decirlo en distintos idiomas a determinadas cosas, pero no van a poder traducir la experiencia. Si nosotros en nuestro lenguaje cotidiano podemos incorporar experiencias, historias de vida, y podemos poder contar historias en distintos formatos, audiovisuales, analógicos, en líneas, en distintas maneras, va a ser muy difícil de que nos puedan pegar. Entonces sí creo que se puede aglutinar personas, se puede seguir hablando de comunicación democrática siempre y cuando pensemos en chiquito y no en grande. Y lo repetí acá en la radio, somos una radio local con alcance global. Y desde ahí es que tenemos que apuntar a un nicho específico de comunicación, a un público específico, poder conocerlo, poder encontrar afinidades en común, encontrar necesidades en las cuales compartamos las mismas sensibilidades. Y generar el feedback. El feedback se puede canalizar por muchísimas maneras. En una acción concreta, en la presencia física, en la cantidad de likes que le den un post que pongamos en el Facebook, en Instagram o en Twitter. La comunicación puede abrirse a muchísimos más juegos. No olvidar que la comunicación es una experiencia sobre todo. No todo lo que se hace se puede decir. No todo lo que se dice se puede hacer. Como que esa dualidad, experiencia, diálogo no lo dan los social media, lo da la experiencia concreta. Y si manejamos la comunicación como una experiencia concreta, creo que desde ese lugar sí soy positiva. El futuro de la comunicación yo no lo veo pesimista siempre y cuando tengamos en cuenta que nosotros comunicamos para alguien, comunicamos un qué, una cosa, y buscamos una acción. Nosotros necesitamos medir la acción. Digo esto porque nosotros cuando hacemos comunicación tenemos que saber para quién comunicamos para poder decirle qué cosa. Si nosotros tenemos claro eso, que no es solamente pasatiempo, sino que es una necesidad y es una práctica concreta, yo creo que la comunicación tiene muchísimas maneras de sobrevivir. Porque si no solamente lo estamos orientando a lo mismo que hacen los medios tradicionales, solo que ellos marcan lo arrastran y lo miren con tendencias de rating, nosotros lo estamos haciendo como ¿para qué? Entonces, tenemos que jugar, tenemos medios tecnológicos, tenemos personas disponibles, tenemos gente a la cual espera que le demos un mensaje. Y por otro lado, uno de los desafíos más grandes que tenemos es el recuperar el valor de la verdad, la credibilidad. Para eso es lo que propongo, es discursos locales, contexto local. La gente puede corroborar que pasa tal cosa, que se va a dar tal vacuna en tal lugar, que tiene un fin social. ¿sí? Que es acercar puentes, acercar ideas, es acercar comunicación, generar feedback a partir de acciones concretas. Yo creo que desde ese lugar la comunicación es revolucionaria. No perdernos en lo global. Lo global nos permite conocer herramientas, intercambiar experiencias, trabajar en diferentes puntos al mismo tiempo, poder estar comunicados aún estando lejos de casa, pero siempre lo hacemos pensando desde lo local. Finalmente, ¿qué esperas para este 2017 que está arrancando, tanto en lo personal como en lo profesional, como en lo colectivo? En esta profesión uno aprende todos los días, y aprender del otro, a compartir saberes. Y por otro lado, les deseo a toda vuestra comunidad un muy feliz año y espero conocerlos, también eso están mis deseos, conocer la hermosa ciudad donde están ustedes, vuestro hermoso país. Tengo muchísimas preguntas para hacerle en cuanto al trabajo, en cuanto a sus experiencias y sobre todas las cosas poder generar de alguna u otra manera mayor credibilidad, poder ser honesta en mi trabajo, poder contribuir al desarrollo social y poder tender puentes. Creo que de eso se trata y es lo que busco en realidad. Les mando un abrazo grande a todos. Feliz año nuevo. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.